profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas, tal como ya escuchó en el anuncio, y es para usted, para continuar un poco más sobre la fe destruida, como subtítulo, ¿una religión sanguinaria? Dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, el corazón y núcleo de la fe cristiana se basa en la sangre que derramó el Señor Jesucristo clavado de una cruz allá en el Gólgota como la única expiación sustituta aceptable por los pecados de la humanidad. Así Dios lo hizo. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, de tal manera que cada persona viva debería recibir el castigo de la muerte espiritual, porque ninguno de nosotros está sin pecado. Todos somos pecadores, ya que conocemos con nuestra, nacemos, mejor dicho, con nuestra naturaleza pecaminosa intacta. Satanás odia el mensaje del Evangelio, de veras, sobre todo la doctrina de la sangre de Cristo. Entiendo lo que significa, y su agenda es engañar a la humanidad para que no comprenda y crea, y así tenga que sufrir eternamente el mismo infierno donde él sabe que es su paradero eterno. Mientras la Escritura, esto es la Biblia, es muy clara respecto a la necesidad de la muerte de Cristo, derramamiento de sangre, a fin de que podamos ser salvos, algunos creen que esto haría de Dios un bárbaro, sediento de sangre, incrustado dentro de la estructura de la iglesia emergente, se encuentra tal creencia. Si no lo sabía, ya sabe qué es lo que creen los de la iglesia llamada emergente. ¿Y qué de la barbaridad precivilizada? Muchos en el movimiento de la iglesia emergente objetarán vehementemente si alguien les dice que a los líderes de la iglesia emergente no les gusta la cruz. Ellos saltarán y dirán, sí, sí les gusta. Yo los he escuchado hablar de Jesús yendo a la cruz. Ellos dicen que aman la cruz. Algunos líderes emergentes dicen que aman la cruz, pero un tema subyacente está ganando impulso entre ellos. Que Jesús fue a la cruz como un ejemplo de sacrificio y servidumbre que debemos seguir. Pero la idea que Dios envió a su Hijo para que sufriera una muerte violenta por los pecados de la humanidad, bueno, así no es Dios, dicen. Dice Ben Horton en la página 156 de su libro Historia de la Iglesia y de las cosas venideras, que un Dios amante nunca haría eso. Un acto tan violento convertiría al cristianismo en una religión sanguinaria. Henry Emerson Fosdick, quien nació en 1878, murió en 1969, era un teólogo liberal y pastor de la iglesia Riverside en la ciudad de Nueva York. Dice él, en la página 136 de su libro, estimado señor Brown, que creía que la doctrina de la expiación que Jesús sufrió como un sustituto por nosotros, debido a nuestros pecados, es una barbaridad precivilizada. Bueno, en su libro El uso moderno de la Biblia, este señor Fosdick dice que el que Jesús fuera a la cruz debe ser visto como un ejemplo de una vida de servicio y sacrificio, y no compararlo con los antiguos sacrificios de animales, hecho un fraude piadoso que le hiciera a Dios al diablo. En la página 135 del libro de Fosdick, estimado señor Brown, él declara: las muchas teorías de la expiación suponen que por un solo acto sacerdotal de autosacrificio Cristo salvó al mundo. Este mismo caballero Fosdick incluye así su declaración en la página 135. No, dice, estas teorías legalistas de la expiación son, a mi juicio, una desgracia teológica. Este mismo Fosdick consideró que la idea de que Dios, de hecho, envió a su Hijo a morir, clavado de esa cruz para ocupar nuestro lugar, es la base para una religión violenta y sanguinaria. Rechazó el mensaje bíblico de un sacrificio expiatorio y de sustitución. Fosdick fue pastor de la iglesia Riverside de Ciudad de Nueva York desde 1925 hasta 1946, mientras ya hace tiempo que partió. Su ideología ha permanecido intacta y ha sido arrastrada directo hasta la iglesia emergente, enterita. En octubre del 2006, la iglesia Riverside celebró la quinta convención o convocación Fosdick en honor de su antiguo pastor. Dos de los maestros más influyentes de la iglesia emergente estuvieron allí como conferencistas en honor a Fosdick: Brian McLaren y Tony Campolo. ¡Ajá! ¡Qué lindo dúo! Como le mostraré, McLaren le hace eco al punto de vista de Fosdick de la cruz. Pensando en publicidad falsa para Dios, ¿le parece conocida esta forma de pensar? En una entrevista, Brian McLaren cuestionó la idea de que Dios enviara a su hijo a una muerte violenta y le llamó publicidad falsa para Dios. Dice en un sitio de internet sobre la entrevista de Leif Hansen con McLaren el 8 de enero de 2006, que McLaren dijo: uno de los grandes problemas es la comprensión tradicional del infierno, porque si la cruz está en línea con la enseñanza de Jesús, entonces no diré que es la única y ciertamente no diré que es la principal, pero el significado primario de la cruz es que el reino de Dios no llega como el reino de este mundo, infligiendo violencia y coaccionando a las personas, sino que el reino de Dios llega mediante el sufrimiento y el sacrificio voluntario. Pero en una forma irónica, la doctrina del infierno básicamente dice: no, eso no es realmente cierto, sino que en el fin Dios impone su voluntad mediante coacción, violencia, intimidación y dominio, exactamente como lo hace cada reino. La cruz no es el centro entonces. La cruz, dice, es casi distracción y publicidad falsa para Dios. Esto es son palabras de los líderes de la iglesia emergente. Este es un ejemplo extraordinario de la fe bajo ataque y de las consecuencias de pensar en forma irracional. Si McLaren está correcto, todos esos que han vivido y creído en la expiación de Cristo han sido engañados y están equivocados. Cada vez que celebramos la cena del Señor, tendríamos que decir que es un asunto totalmente fuera de lugar. Conmemorar la muerte de Cristo con ese fruto de la vid y un poco de pan para, bueno, cumplir con la ordenanza del Señor, que debemos hacerlo para que nunca olvidemos su sangre derramada mientras colgaba de la cruz y su cuerpo entregado y muere por nosotros los pecadores. Para la iglesia emergente esto no tiene sentido. McLaren se ha tomado la libertad de reconstruir lo que significa la fe distorsionando la escritura, o lo que es peor aún, diciendo exactamente lo opuesto de lo que dice la palabra inspirada de Dios. Esto es blasfemia. McLaren también declara: yo escuché a un líder cristiano muy conocido, cuyo nombre no mencionaré, justo para proteger su reputación, porque sé que algunas personas podrían usar esto en su contra, pero escuché que dijo algo como esto: la comprensión tradicional dice que Dios nos pide algo que Él mismo es incapaz de hacer. Dios nos pide que perdonemos a las personas, pero es incapaz de perdonar. Dios no puede perdonar a menos que castigue a alguien en lugar de la persona que va a perdonar. Dios no le dice estas cosas a usted: perdona a tu esposa y luego ve y patea al perro para que le des rienda suelta a la ira. Dios de hecho perdona, pero está la sensación, la comprensión común de la expiación que presenta a un Dios que es incapaz de perdonar, dice este hombre, a menos que patee a alguien más. Para respaldar aún más el rechazo de McLaren al mensaje de la expiación de Cristo mediante su sangre, miremos al sacerdote episcopal llamado Alan Jones. En su libro Concibiendo Nuevamente el Cristianismo, Jones completa esta idea de que Dios nunca intentó que el sacrificio de Jesús, clavado de la cruz, fuese considerado como un pago por nuestros pecados. Y dice en la página 168 de su libro: la fijación de la iglesia en la muerte de Jesús como el acto universal de salvación debe terminar. Y el lugar de la cruz debe ser vuelto a concebir en la fe cristiana. ¿Por qué? Debido a la secta del sufrimiento y el Dios vengativo detrás de ella. Brian McLaren apoya Concibiendo Nuevamente el Cristianismo y dice en la contratapa del libro: Jones es un pionero en volver a concebir una fe cristiana que emerge de la espiritualidad auténtica. Su trabajo me estimula y anima profundamente. Un pastor hace algún tiempo allá en Australia dijo que si usted ha descubierto algo nuevo en las Escrituras, de seguro es herejía. Y es exactamente lo correcto. No hay más, nada más nuevo que concebir. Las doctrinas bíblicas son muy claras y no hay por qué andar de un lado a otro para poder ver a ver si tal vez durante los siglos hemos interpretado mal las Escrituras, cuando todo apunta a la enseñanza bíblica tan clara como la tenemos. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.